Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Que hoy te invito a definir la palabra zombie. Dale, Walker. También nos visita Iguánido una vez más, una banda amiga que con su punk rock y sus cuerpos sudados abren una vez más una nueva temporada de La Gatera. ¿Sudados? Sí. Banda periodismo divertido. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la tercera temporada de La Gatera, que inicia al aire con un aplauso. Aplausón. Somos dos, es una tristeza. Pero del otro lado también hubieron aplausos, les juramos que hubieron aplausos. Es el programa número 91, nos falta un poco para los 100. Ay, qué emoción. ¿Y qué sí, se hace sí, cuando uno llega a los 100? Se festeja, 100. Viste que a nosotros nos gusta el descoque, sí, pinta el descoque. Bueno, programa número 91, ¿qué es el 91? El excusado, que entiendo que es el inodoro, el ¿no? El inodoro, ¿no? Es como está latinizado, inodoro. En neutro está dicho. Excusado. ¿A alguien le decían excusado en Los Simpsons? Sí, en Los Simpsons. A Bart, cuando una vez pobre lo vistieron de... No sé, ni me acuerdo. Bueno, vamos a pasar ya mismo a presentar este equipo producción que está trabajando hace un mes, quemándose las pestañas, teniendo ideas maravillosas y viendo la preparación de este programa con mucho amor. Sí, nos tomamos 2 meses de vacaciones porque somos bacanes, sí. Pero dejamos unas latas hermosas. Uh-huh. Así que, bueno, espero que las hayan disfrutado. Sí, y hay cosas nuevas este año. ¿Ah, sí? Sí, hay cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas hay? Y hay artística nueva. Ah, ok. Vamos a tenerlo, no el día de hoy y por un par de programas, pero vamos a tener un segmento a cargo de, del judío que ahora lo vamos a presentar a la distancia. Bueno, empezamos entonces ya mismo a presentar a nuestro equipo de producción en la operación técnica y en los controles. Y ahora sí pido un fuerte aplauso del señor Matías Sebastián de los Laureles. ¿Va, Nerio? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Hermoso, ¿cómo les va? Bien, perfecto, esperando la lluvia. Tanto tiempo, llega la gatera, llega el agua, se va todo el calor, la gatera te da un F5. Hablando de F5. Hoy estás muy con F5, a vos te dieron un F5, ya te veo el A mí me dieron un F5, No me lo, me lo di yo solo. Bueno, me lo autoprocuré. Bien. Me autogestiono. Bueno, no queremos más información. En la producción general de contenidos la tenemos a ella, From Avellaneda. Estamos hablando de la negra María Emilia Silva. Muy buenas noches, ¿cómo le va? De regreso. Salúdenos, bienvenida a la Argentina. Bienvenida a la gatera de nuevo. Lo que más extrañé estando en otras tierras. ¿En otras tierras? ¿Dónde estuvo? Dígale a la gente. En Barcelona. En Barcelona. Insólito. Pero todos los jueves con la gatera. Escuchando. Hermoso. Dos de bien, la mañana. Bien, en este momento. Nos están escuchando desde allá. Nos están escuchando. Mándele saludos a los paisanos entonces que están ahí, sí, a sí, todo sí, el sí. mundo. Tenemos también a nuestro editor estrella, que no lo veo desde acá, pero sé que anda por ahí. Está. La mente brillante de este equipo, estoy hablando del señor Emma Rasri. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Excelente tercera temporada. Vamos, la concha. Tírame el saludito de respeto. ¡Salud, te comenzamos! ¡Uy, qué le pasa! Me encanta que haga eso. Que cada uno tiene un personaje ahí metido adentro. Sí, sí. ¡Qué miedo! Hablando de un personaje metido adentro. ¿Adentro de qué? Ella sabe, ¿dónde lo tiene metido adentro? Sí. Ella lo tiene adentro. Eso es lo importante. Ella lo anda teniendo adentro. Estamos hablando de la señorita Marina Lauría en manos de redes, producción periodística, y sexy muñeco toys. ¿Cómo le va? Hola amigos, ¿cómo andan? Quizá que saque su super show. ¿Viene la gatera Kids? A ver, la gatera Kids. Miedo, hashtag. Hola amigos, bienvenidos a la gatera, la tercera temporada. En la casa de Mickey Mouse. ¿Sabes la canción? En la casa de Mickey. Por favor, boludo, me muero. M-I-C-K-Y-G-A M-U-S-E. Eso soy yo. M-I-C-K-Y-G-A. ¿Qué es eso? Es diabólico. La casa de Mickey Mouse. Es diabólico, realmente. Es una mierda. Bueno, bienvenida. También la tenemos en la producción de bandas y el manejo de redes sociales a la señorita Caro Aponte. Muy buenas noches, el rock. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué toma? Acá, agua. Yo estoy brindando. ¿Qué con te toma? Ah, muy bien. Ah. No le insultes, te pido por favor. Por favor, te lo pido. Empina el codo. ¿Qué banda nos visita en el día de hoy? Hoy vienen los chicos de Iguánido, que ya están acá, ¿no? Vienen, ya están. Ya están, llegaron. Acá. Llegaron ya. Los Reyes eran tres. Eran cuatro. Bueno, bien. Me encantó. Nos sigue quedando gente por presentar porque el equipo de la gatera es así. En la musicalización lo tenemos al señor, en nuestro trotskista preferido del mundo, el señor Paul. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Alta tormenta se nos viene. Sí, porque la gatera es así. La gatera te vuelve al aire y te trae la tormenta del niño. Literal y metafóricamente. Bueno, nos falta un integrante que está en la India, precisamente, y esto es real. Todo el mundo viaja menos nosotros dos, que somos los más pobres. Sí. Yo fui a La Plata. ¿Y? Fui, una hora de viaje tuve. Bien. Me fui de la ciudad. Bien, y me fue bien. Sí, te fue bien. Bueno, por lo menos productivo. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Bueno, Tomás Portías. Sí. Que cuando vuelva, vamos a ver qué va a hacer. Va a tener que traer algo para reivindicarse. Y labura mucho, ya va a hacer un montón de cosas. Nuestro judío preferido. Sí. A mi derecha, a mi izquierda, qué placer poder volver a decir esto para todos ustedes. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, y por todos los lugares por donde él se quiera meter, porque sí, él es Lautaro Laurita, el doctor Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Dos aplausos. Es una lágrima. Y además me aplaudo yo, chicos, sí, qué vergüenza. Mierda, es una vergüenza. Y es ella, esta gran mujer, sobreviviente, madre, maestra, radio lover. Y muy próximamente. Nueva mujer empoderada de este mundo. Estoy hablando. De Marian Dele. Bueno, es lo que hay. Y esto es La Gatera, así que muy buenas noches. Hemos comenzado ya este programa que te invita a definir la palabra zombie. Qué momento para hablar de esta palabra, sí, ¿no? Con Walking Dead tan así levantando fanáticos por todos lados. Yo igual voy a aclararle a la audiencia, que igual ya lo debe saber, que Marian es una fanática empedernida, casi enferma de The Walking Dead. Sí. ¿No? Sí. Tengo entonces, tengo problemas. La vamos a tratar de entender tengo hoy. Tengo problemas. Me han generado discusiones con seres queridos. Me peleé mucho con un amigo que me gritó al oído una vez cuando volvió a la séptima temporada. Ajá. Y estaban a punto de reventarle el ojo a... Bueno. ¿Podemos decirlo al aire? No, no te estoy spoileando. Si no viste que Glenn ya se murió. Te quiero decir, Glenn y Abraham están muertos. Wow. Estamos recibiendo mensajes a lo loco. bueno, a través de nuestras redes sociales. Yo sabés que creo hablando de los zombies, fuera de joda. Con esto, con este primer año del macrismo, ¿no? Que nos ha dejado, la verdad, bastante golpeado. La estamos pasando todos para el orto, económicamente, emocionalmente. ¿Estamos acaso viviendo un proceso de zombificación nacional? Política, claramente. Es claramente. Tremendo, es tremendo. Walkers, zombies. Es tremendo esto de que hay cosas que uno creía enterradas y muertas y que de repente salen a la luz otra vez. Esta cosa de estamos de nuevo en los 90, que no estamos en los 90, sino que es peor. Pero parece, hablando de eso, ¿no? Sí, tenemos algunas noticias. Hay una noticia, por ejemplo, bueno, ¿qué dijo la Vidal? No vamos a llamar a paritaria nacional, con toda la simpatía que la caracteriza y con toda esa cosa hermosa. Viste que ella se parece más como una conductora de Utilísima. Heidi, le están diciendo, la Heidi Vidal. Está para conductora de Utilísima, para preparar un budín, viste, yo, sin cosificar absolutamente ninguna situación, pero sí a ella en este particular. Sí, totalmente. Y esto es como un detalle en la frutillita de la torta, de que estamos en la puerta de un gran conflicto docente a nivel nacional, que por lo menos en la provincia, no, que a nivel nacional, la CETERA, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, está llamando un paro 6 y 7 de marzo, lunes y martes, no empiezan las clases en el país. Así que bueno. Sí, docentes movilizados en todos lados, muy indignados. No solamente que el 6 y el 7 hay paro nacional, sino que también el 8 de marzo, que es lo que pasa, hay un paro internacional de mujeres. Todas las mujeres paramos. Sí. Todas las mujeres paramos. O casi todas las mujeres paramos. Lo cierto es que en más de 40 países se va a estar viviendo esta jornada de lucha del movimiento de mujeres con un paro internacional que en distintos lugares, como en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica, se está organizando fuertemente y que promete ser contundente. Movilizaciones, protestas en varios países europeos también y de América Latina. Así que acabo de ver una programación especial. Ajá. Exactamente, bien. El 8 de marzo, así que conéctate con FM La Tribu a través de todos los canales de communication para estar al tanto de toda la movida que se viene. Y ya que hablamos de canales de comunicación, sí. Voy a pasar los teléfonos 4864-0489, llamá a comunicarte con nosotros, a comentarnos algo en relación a la palabra zombie, a darnos unos buenos deseos de este año nuevo de la gatera. Yo, hablando de zombies, sí. ¿No? Quiero decir, este chavo Macri, el gato. Pues Macri, ¿viste que lo maullaron, boluda? ¿Quién lo maulló? Lo maullaron cuando salía del Congreso. ¿Quién? Salía del Congreso, había gente a los costados del pasillo por el que transitó y le maullaban. Hay un video. ¿Quién le maulla, boludo? Un chabón X que fue a maullarle a Macri en el Congreso. ¡Hay que ir a maullarle a la puerta de la casa! ¡Hagamos un maullido generalizado! ¡Llevemos molotovs! ¡Llevemos todo! ¡Palo, piedra, piquete, todo! Es lo que tendría que estar pasando. ¿Yo te interrumpí? ¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación, doctor? Y mirá, yo la verdad es que no veo. ¿No sentís como que algo está por pasar en algún momento? Siento eso, lo que pasa es que lo siento hace varios meses, ¿eh? No, pero yo cada vez lo... Cada vez lo sentimos más inminente. De naranja al rojo. Pero ¿viste? La verdad es que la estabilidad en la gobernabilidad que le están garantizando ciertos sectores es llamativa, al menos. Sí. ¿No? Como está siendo particularmente. El kirchnerismo, claramente. El kirchnerismo está garantizando la gobernabilidad de este gobierno. Y lo están diciendo en la televisión, no es una opinión mía, ¿eh? Y bueno, ¿qué irá a pasar, no? ¿Cómo sigue la historia ahora? Hay que ver. Organización y lucha. Es la que va. Y bueno, hagamos. Gato. Bueno, palabra del día de hoy, la palabra zombie. Hablando de zombie, justamente. Que a Macri le digan gato, eso. No es. Sí. Yo quiero decir, desmitificar esto, porque nosotros somos la gatera. Sí. Entonces nosotros queremos acá defender a todos aquellos que se hagan cargo de la palabra gato. Si vos sos gato, si tenés un gato, lo que sea. Loco, no le dicen gato por el animal, le dicen gato porque la palabra gato viene del lunfardo. El gato era el tipo que pagaba a la mina, que le pagaba la joda, la llevaba de fiesta, le compraba la ropa, la tenía fefefefe. Y a la vez también esa palabra era utilizada para ella. Claro. Que era como la que, digamos, se usufructuaba de esa situación. Usufructuaba del gato. Así que, ¿y sabes por qué? Porque viene de la palabra gatillar. Ajá. El que gatillaba. O sea que en ese caso gato es de la familia del gatillo. De gatillo, exactamente. Así que Macri gato, no por gato, sino por gatillero. Y nosotros gatos también. Sí. ¿Cuál hay? Bueno, vamos ya mismo a escuchar la primera canción de la noche. ¿Cómo ves? Estamos hablando de... ¿Quién viene? Clásico. Un clásico. Zombie es la palabra del día de hoy. ¿Cómo no vamos a poner Thriller de Michael Jackson? La escuché en vivo en un vinilo que lo tiene mi amigo Ramiro Córdoba. Se ha grabado. Sí, quise decir. Stenches in the air, the funk of 40,000 years. and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Existen la gatera, colonizaciones ideológicas, un escupitajo en la cara que buscan destruir la familia a lo políticamente correcto. No nacen del sueño, de la oración. Zombie es como me siento ahora, recién levantada después de un fin de semana largo. En la gatera, este programa que la verdad nos llena de emoción estar haciendo esto. Estoy relajando 80.000%. Bien, qué bueno, amiga. Bien, ¿qué dice la RAE acerca de la palabra zombie, por ejemplo? Dice que es una persona que se supone muerta. Se supone muerta. Sí. Y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. Esta definición hace relación directa. Exactamente. Con la etimologítica. Después acordate de lo que te digo. Sí. También dice que es un atontado, que se comporta como un autómata. O sea, básicamente toda la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires durante esta última semana, con la cantidad de La calor de estos días que toma tiene COVID. No se puede, Marta. También dice que es una denominación asignada a computadoras y ordenadores que son utilizadas para terceras personas tras haber sido infectadas por algún malware o virus. No sé. Pero no es así, loco, vamos a de dónde viene la palabra, la etimología. La palabra zombie es un término castellanizado distinto a zombie, claro, del inglés. Una cosa es zombie y otra cosa es zombie. Claro, la palabra de hoy es sin la E, ¿no? Exacto, pero estamos hablando de lo mismo. Que proviene del criollo haitiano zombie. Mirá, Con N. Yo voy haciendo las aclaraciones. Dale. Esta palabra del criollo haitiano proviene, para nuestra sorpresa, ajá, a ver cómo te sorprendes, Marian, del continente africano. Si bien no se puede determinar con exactitud el origen geográfico de esta etimología, se cree que zombie puede derivar de algunas opciones. Opción A, Nzambi. Palabra que hace alusión al espíritu de una persona muerta en la lengua Kikongo, región del Congo africano. Opción B. Opción B también puede ser del término zombi, proveniente de un conjunto de lenguas del sur de África llamadas Bantú, que significa muerto que camina. Me encanta, bastante obvio. Lo diferente que hace sonar la opción A y la opción B. ¿Cómo suena la opción A? Nzambi. ¿Y cómo suena la opción B? Zombie. ¡Para! ¿Y cuál es la opción C? La opción C viene, es como un derivado de la palabra fumbi, con F en este caso. Fumbi, que significa espíritu en la lengua yoruba, ¿no? También africano, una lengua del África Occidental y presente también en algunas zonas de Brasil y Cuba. Comunicate al 4864-0489 y decí si elegís opción A, Zombie. Opción B, Zombie. Opción C, Fumbi. Yo quiero trabajar en un programa de esos, boluda. Boludo, pronunciamos. Que te las opciones del juego. ¿Vos sabés muchos idiomas, por ejemplo? Yo sí, yo sé yoruba, sé zambi, sé fumbi, sé todo. Es muy bueno, boludo. Sé croata. Decinos algo en croata. Yeventi pitch du materi. Es un insulto muy machista. Porque andate a la concha de tu madre. La concha de tu madre. Chucha la mía, fica. Claro. Va y si fute un medo, su ama y no te peno en la teta. Sí. Fila ta puta. Bien. Y en eso es todo bien, lo que se dice. Bueno, en un fardo podemos decir que zombie, uno le dice a uno medio drogui. Zombies son las personas que van caminando por la calle a cualquier hora, pero en medio de la calle te aparece uno que cruza con cochecito. La zombie mamá. Loca que Mother zombie. La vieja que piensa que por ser vieja puede hacer lo que quiere. Y ya me voy a la tanda. Sí, cierto, pero cierto. Quiero decir que los zombies que se cruzan caminando por la calle pueden ser pisados, no sean pelotudos, ¿querés? Me preguntás por la palabra zombie, me acuerdo una serie de chistes. Si los zombies comen hombres y mujeres, ¿zombies sexuales? O si los zombies comen mujeres feas, ¿zombicheros? La palabra zombie me hace acordar a la película El Día de la Independencia.

querés saber de mí? La gatera. ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Qué tenés que decir? Nada. ¡Ah, no! ¡Vamos a acabar con nada! ¡Como si escondieras un secreto horrible! La gatera. ¿Si sabes algo? Es ahora o nunca. ¡Escupilo! ¿Una qué? Una señora mayor. ¿O en su variante? Una señora mayor. Okay. Llegó el momento más esperado de la historia de la radiofonía argentina. ¿Por qué? Porque el doctor Radovich, que nos desanda en el camino de los quehaceres extraños de la sexualidad y de las cosas y de todo un poco, ¿eh? Sí. La columna del doctor Laurita Radovich. Bien, antes de empezar con el tema de hoy, quiero decir que me ha llegado un mensaje de Juan Carlos, Juanca, que ante mi comentario sobre el kirchnerismo, sobre esto de que está garantizando la gobernabilidad, me dice: no es el kirchnerismo, sino un sector del PJ, Pichetto, Bossio, etc. Y también me felicita por el dominio de idiomas. Le mandamos un saludo, me gusta que genere respuestas. ¿Pero el dominio de idiomas? De la discusión política. Yo también quiero que me haga una devolución. No, no el dominio de idiomas. Juan Carlos. Bueno, ahora le pedimos. Matías quiere darle una devolución a Juan Carlos. No, yo quería decir que primero, no sé si se fumaron la apertura de las legislativas del Mugricio Macri. Sí. Bueno, una síntesis hace mes. Antes estuvo González Berreta también abriendo de acá de la ciudad. Rodríguez Berreta, disculpame. Rodríguez Berreta. Y básicamente dijo eso, gracias al apoyo que tenemos entre todos acá, ojalá diría todos, ¿no? No, no dice todos. No dice entre todos, el apoyo general, yo me quedé con eso. Entre todos los blancos, ¿no? Porque él y lo... puros. Porque, claro, para Macri el zombie es marrón. Fija. Sí. No es así como vos. Bien, y hablando de zombies, te lo pego con moco. Dale. Hoy te traje un tema. Hoy te traje un tema. A ver, ¿de qué va a hablar? Hoy te traje necrofilia. Uy, qué rico. Te pido mil perdones para toda la familia. A ver. Probablemente la muerte sea uno de los tabúes más grandes en nuestra sociedad. Junto con el comunismo y los pedos en la pareja. La necrofilia. No la necrofilia. La muerte es uno de los grandes tabúes. Y creo que más de una vez en vida uno fantasea o con la propia muerte... O con los pedos de tu novio. O con la muerte de la gente querida, ¿no les pasa eso? Sí, a veces me pongo mal. O uno incluso hasta llega a desear la muerte de una persona odiada. ¿Sí? ¿Tanto? Y... Sí, lo odias mucho, sí. Y hay gente... Bueno, qué sé va, yo. No sé. ¿Va a tirar la primera piedra acá? A Donald Trump. Levante la mano, ¿quién mataría a Donald Trump? Boludo, sí. Levántenlo, no sean caretas, porque ahí vos quisiste levantar la mano, sí, levantó la mano porque todos lo queremos matar a Donald Trump. Sí, totalmente. Bueno, bien, uno se siente bastante freak, ¿no? Cuando uno no lo comparte, así como le deseo la muerte, o estoy flasheando mi muerte, o lo que sea. No. Bueno, querían friquismo, querían algo bien freak. Dale. Hoy les traje necrofilia. Hermano. ¿Qué es la necrofilia? Es una parafilia. O sea, un deseo sexual medio turbio, no socialmente aceptado, caracterizada por una atracción sexual hacia los cadáveres, tanto de humanos como de animales. No, puede qué ser. Necesidad, boludo. Sí, gente del mundo. El acto sexual con cadáveres generalmente, bueno, está considerado algo desencajado de lo social, ¿no? Porque se presume que la persona que está muerta y cuyo cuerpo es utilizado no brindó su consentimiento. No tiene voluntad, boludo. Claro, no brindó su consentimiento. A menos que haya dejado dicho en su testimonio, tipo, quiero que me garche tal que no me lo pude garchar en vida. Y vos sentís la obligación. No. Puede pasar igual. Pero además está muerto, boludo. Se está descomponiendo. Está muerto. Es muy fuerte. Kill Bill empieza así. ¿Por qué Kill Bill empieza así? No me acuerdo. ¿No se acuerdan de Kill Bill? Sí, me acuerdo de pero Kill no. Cuando de empiezas, ella se despierta después que casi la mata. Está muerta, boludo. Está en coma, toda enchufada en un sanatorio. Pero. ¿Se acuerdan que es.? Se saca porque se da cuenta que el tipo la alquilaba para que... Está viva, boludo. ¿Estaba en coma? Claro, boludo, viva. No, se va a revivir de repente. ¡Hola! Soy estaba mi apellido, ¿qué tal? ¿Tú eres un filipino? Perdón. Bueno, muchas veces lo que pasa es que la persona que sufre, padece o es necrofílica... vive como una vida excluida de la gente viva, justamente, ¿no? Sí, qué vergüenza. Y empieza a establecer un vínculo con esa persona muerta. Hasta en muchos casos llega a secuestrarla. ¡No! Y bueno, copula con ese cadáver. ¡No! Y hasta puede simular una vida cotidiana con ese cuerpo muerto. En descomposición. Y de hecho, hay casos. Como por ejemplo, te traje algunos casos. Hay casos históricos de gente famosa. Por ejemplo, Juana la Loca conservó durante 3 años el cuerpo sin vida de su amado Felipe I el Hermoso, después de que murió en 1506. Y después Periandro, que era un tirano de Corinto, una polis griega. Perdón, ¿te puedo decir? Ella lo ¿cómo se llama? Estaba re pirucha. ¿Le vació los órganos? ¿Le rellenó con paja algo? Y posiblemente haya vivido algún tratamiento, porque si no es básicamente... Él dice que era muy lindo. Dicen eso, sí. Muy lindo. Sí. Y ella estaba, bueno... Bastante piruchis. Sí. Periandro vivió durante años con el cadáver de su esposa Melisa. Es tremendo. ¿Quién es Periandro? Es un tirano de Corinto, que era una polis griega, un gobernante carismático que llegaban al poder con el apoyo de las clases populares. Bueno, sexuales. Esto le pasó al señor. ¿Cómo hacía Juana la Loca para tener relaciones sexuales con el chabón, boludo? Era imposible. Necesito explicaciones. Bueno, no te las puedo dar yo en este momento. Las podemos investigar después. Se lo frotaba, pero... Y te quiero contar el caso de... dos casos más. El de Henry Blot. En París, en 1886, es condenado por vandalismo, tenía 26 años, y su delito consistió en introducirse en el cementerio de Saint-Ouen, desenterrar el cadáver de una joven de 18 años y tener un sexo con ese cadáver. El chabón se duerme, se despierta a la mañana, se va, en ese momento no lo descubren. Varios meses después, el tipo vuelve a hacer lo mismo. ¿Con la misma? Después de terminar... con otra. Ah, bueno. Después de terminar, se duerme de nuevo. Y ahí, esa vez sí, lo agarran. Y el chabón, durante el juicio, el magistrado le dice... ¿Qué quiere usted? Cada uno tiene sus pasiones. Y la mía son los cadáveres. Le dice el chabón. Joder, sociópata, boludo. Al nivel 1000. ¿Qué es un sociópata? Es una persona que... cuyas prácticas escapan a lo socialmente aceptable y tiene una imposibilidad de crear lazos vinculares sociales con otros de una forma sana y como convencional. Tremendo. ¿Pero no le agarraba, no se le enfermaba el pito después de tener relaciones sexuales con un cadáver? Es un detalle muy escabroso, amiga, ese. Parece que, o sea, vos que tenés y vos que podés hablar, te portando. ¿De pito? Sí. Tengo. Hay que cuidar un poco, no podés... No, ¿cómo es la cosa? No, yo no haría jamás lo que hizo Henry Blot. Come on, dale, vos un poquito. No, amiga, no, esto me parece un horror a mí. Sí, qué bien, menos mal. Amigo. Otro es Carl Tanzler. Menos mal, podemos seguir siendo amigos. Que era un radiólogo de Florida. Ah, mirá. Principios del siglo XX. Ajá. El chabón, se muere una de sus pacientes, Elena Milagro Hoyos. Perdón, esto es muy gay, boludo. Se muere de tuberculosis. Él le pide permiso a los padres para construirle un mausoleo. ¿Pero qué era su paciente? Era su paciente y estaba absolutamente embelesado, enamorado, obsesionado con esta persona. Y él empieza a visitar todas las noches el mausoleo, a tener relaciones sexuales con el cadáver. Y después se lo lleva a su casa y estuvo un tiempo viviendo con el cadáver. Hasta tenía... Hijos. Un guardarropa. Hijos con el cadáver. Un guardarropa para vestirla de diferentes maneras. La ropita. No, es muy escabroso. El tema de hoy... es para sentirse sano, básicamente, ¿no? Qué bien que estamos, boludo. Qué bien. Todo bien, pero... Qué bien. Uno tiene que hablar de estas cosas, boludo, para sentir que está bien, ¿no? Cada vez ir más al extremo, al extremo. Qué extremo. Sana que estoy, bueno, boludo. En definitiva, no me cogí ningún cadáver hasta ahora, ¿no? No, boludo. Por favor, no lo hagan nunca. No, amigo, te prometo que no. No, si a vos te pasa eso, no. Yo te interno, boludo, te llevo y te interno. Yo, porque te quiero mucho, te interno. Está bien, yo te lo agradecería. Sí, boludo, ahora te doy una ducha. Igual, pará, no, como, acá usted, no instalemos que yo después de acá me voy a ir a coger un cadáver. Por favor, te lo pido, o sea, reivindicamos mi figura. Te vas a tomar el 71 para la esquina de la radio para ir hasta Chacarita. Mirá que ay, está todo... Ay, no, no, que me da miedo a mí. Toda la ciudad de Buenos Aires está oscura, a mí Chacarita. Toda la cosa de lo paranormal me da miedo, en serio. Ay, me encanta lo paranormal. Sí, ya sé. Bueno, dicho todo esto, no hay mucho más. Hay otras variantes de la necrofilia, como cogerse un muerto en vida. No sé si alguna vez les pasó que llegás a la intimidad con alguien y pintó bolsa de papa. para eso la tenemos acá a la negra María Emilia Silva, que nos va a dar un testimonio de, bueno, ¿qué se siente? Decime qué se siente. ¿De verdad? Sí. No. Si te rompes, puede. Le estaría contando. ¿Podemos repetir ese fragmento después y hacer un separador, algo, no? Con la cara de la mina. ¿Cómo salgo de esta situación? Sáquenme de acá. Creo que no barajó las opciones para decir. Este y ninguna le pareció aceptable. No me convenció. Y otra es dejarse violar por muertos políticos. Que estaría siendo otra variante de la necrofilia. Estaría siendo la que estamos viviendo actualmente todos nosotros. Y no digo coger, digo violar. Porque la violación es sin consentimiento y coger es un acto de placer. ¡Vamos! ¡El doctor Radovich, boluda, por favor! Bueno, ¿nos vamos a escuchar un tema? ¡Ay! Sí. Me relajé. Me encantó. Ya me relajé, chicos. Ya está, ¿no? Ya está. ¿A quién se lo dedicamos? ¿Esto se lo dedicamos? Se lo dedico a nadie, a mí mismo me a lo mí dedico. Mismo me lo dedico. Nos vamos a escuchar un tema de Rob Zombie, Call of the Zombie. Salir del barro, limpiarse las patas, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. La gatera. La palabra zombie surge de tribus africanas que nombraban a los esclavos como personas que no tenían voluntad propia. ¡Qué gato! Eso, ¿eh? ¿Qué pide? Vení. ¿Qué huele? No, esto es Coca-Cola. Coca-Cola. Uy. Pero escúcheme una cosa, un poco de seriedad este programa. ¿Qué cosa? ¿Qué está oliendo? Ciérreme la puerta. Se quedó de adentro, ya está, es nuestro. Lauti, a comerla. Bueno. Hay que preguntarle ataque. Primero siempre, amiga. Bueno. ¿Cuántas veces te lo tuve que decir? Perdón, a veces me olvido. Hay que preguntar. No, no, sentiste como en tu casa, entras, salí, vos haces lo que quieras. Bueno. ¿Querés probar? Podés quedarte eso? Un rato. No sé qué es eso, me parece que no. No, esto tiene algo más. Ofrendas urbanas. A ver. Bien. Bueno, ¿sabés qué? Viste que la palabra del día de hoy es zombie. Sí. Y parece que se puede convertir verdaderamente a una persona en zombie, tal como uno piensa que puede llegar a ser un zombie. ¿Cómo es eso? Y bueno, hay toda una historia alrededor de esto. No tiene nada que ver. Porque viste que hay dos clases de zombies. Los zombies más de tipo de Walking Dead, que es tipo virus, es como una versión más realista, ¿no? Virus, Resident Evil, como eso. Va a suceder. No, Resident Evil no va a suceder, no. Pero Walking Dead va a suceder. Puede pasar. Uno tiene que estar preparado, chicos. Sí. Fuera de joda. Hay que aprender técnicas de supervivencia. Mal, vos tenés un arma en tu casa, lo que sea, un palo, un no, palo de amasar, una katana. Sí. Una katana, obvio, sí. Sí. Y sabes que siempre necesitas también para ese tipo de masacres. Sí. Masacre, pues ahora se le dice masacre zombie. Sí. Necesitas siempre un amigo negro, un amigo chino. Sí. Necesitas gente que mueran antes que vos y sos blanco. Como un arca de Noé, así, que sale de Almagro para algún lugar. De eso se trata. Hay que irse de las ciudades, chicos. Si bien el apocalipsis zombie rápido, no se queden en las ciudades. Fuera de joda, tienen que irse al sur. No vayan todos porque vamos a hacer un montón. ¿A dónde específicamente? A Tierra del Fuego. Cuanto más frío, Ushuaia. A Ushuaia. ¿Por qué? Porque frío, el zombie, lo dejan en un estado como de letargo, ¿entendés? Medio como que el loco no reacciona tanto. Uh-huh. Se mueve más despacio. Qué flash, a mí me da miedo que hablemos tan en serio de esto. El problema es que las personas también. Sí. Es el gran problema. Es el real problema ese. Sí. ¿Cuál? Las personas que quedan vivas, sí, chicos. Sí, sí, sí. O sea, es el principal problema hoy, además. Sí, claramente. Bueno, pero a ver, continuamos en la historieta esta, que es muy interesante. Bueno, se han visto zombies en la zona caribeña, justamente. ¿Cómo es que se vieron zombies? En Haití, país donde la creencia de magia negra y la brujería están como muy presentes. Sí. ¿Cómo se convierte alguien en zombie? ¿Cómo se convierte alguien en zombie? Es un proceso de zombificación y que no lo puede realizar cualquiera, sino un llamado Bokor, que es una especie de sacerdote... de la religión bantú o de alguna de las religiones que de raíz africana, ¿no es cierto? Bien. Los bokor llegan a Haití de distintas regiones de África, traídos en barco a la isla por los españoles y bueno, y la religión como que surge ahí, ¿no? Sí. Estos hechiceros son capaces de realizar este proceso y lo que hacen es mezclar algunas hierbas con una toxina que se llama tetrodotoxina. Tetrodotoxina. Sí. La tetrodotoxina es un veneno en forma de polvo cuya ingesta puede ser suministrada en alguna bebida o en alguna comida o simplemente por el contacto con la piel. Es muy común. Es como la burundanga, boludo. Es como la burundanga. ¡La burundanga! ¡Es la burundanga! Pero lo que pasa, el efecto es distinto, porque cuando hace efecto la persona entra en un estado de catalepsia. O sea, queda inmóvil y sus signos vitales son nulos. Sí. Está inconsciente. En mayor o menor medida... tiene un grado de conciencia porque no te desmaya, pero das después de un tiempo das como la apariencia de estar muerto. A mí yo creo que ponele en octubre, ya estoy transitando el año, ya estoy hecha teta, boludo, me ves y parezco un zombie, parezco en estado de catalepsia tengo, ¿qué más había que tener? Tipo, pareces inconsciente. Parezco inconsciente, sí, en octubre y así, fin de año estoy inconsciente. Estás toda sí. Pálida. Todo, de hecha mierda. La gente te quiere enterrar. La gente me quiere enterrar. En octubre la gente te quiere enterrar. Me quieren ver muerto. es así. No me vas a matar, la concha de tu madre. Y lo que pasa en Haití es que hay muy poca salud pública, entonces, y hace mucho calor, entonces una persona que parece muerta la entierran rápidamente porque rápidamente empieza a haber tufo, digamos, ¿no? Claro, o sea, no, porque la salud pública en realidad parece que el sistema es como muy precario. Muy precario, un nivel de pobreza muy, muy extremo en Haití. Te moriste, te entierro, ¿no? Claro, no hay una comprobación empírica de la muerte, claro, del estado de muerte. Empírica. Entonces, dijo. Ese, dije empírica, empírico, ¿eh? Dijo. En la gatera se dicen palabras como empírica. Sí, sí. Bien. Cataratas de falso intelecto. Incelestos. ¿Cómo es el otro? Nudismo gramatical. Nudismo gramatical. Bueno, la entierran a la persona y este Bokor vuelve a traerlo mediante un pase mágico, para, no sé qué otros procedimientos, a la vida. Sí. Adquiere una nueva identidad y tiene como el deber de responder a la voluntad de ese sacerdote. Para, yo quiero decir algo. Porque hay una contradicción acá en la producción. Ay, a ver. Acá dice que es. No cualquiera puede zombificar a una persona, pero la tetrodotoxina es como muy fácil de encontrar. Porque, por ejemplo, el pez globo tiene tetrodotoxina y también la piel de rana, ¿entendés? Entonces vos vas, te compras un par de peces globos y le sacás la tetrodotoxina. No tenés que hacer ningún bocor, ningún bocón, nada. Al final, cualquiera puede zombificar. Bueno, pero no sé si es como así ojo, nomás que lo haces. Ojo que te puedo zombificar. ¿A dónde hay peces globos? ¿A dónde se venden? Voy a poner. Amiga, te calmas. Libre. Voy a poner el mercado me libre. Calman, me calman a la conductora, les pido, por ¿cuánto favor. ¿Cuánto sale un pez globo? ¿Se venden los peces? Mercado libre. .com.ar. Te hago el chivo, mira la concha de tu madre. Pez globo. Pez globo. Pez globo ofertas, dice. Pez globo ofertas. Hay ofertas de pez globo. Pez globo metalizado. No, esa es la pileta. Tetrodotoxina, busca tetrodotoxina. A ver si hay tetrodotoxina. Tetro. Pará. Me muero, lo tetro. Tetro. Dotox. No, no, doto. X. Ina. Tetrodotoxina. No hay. Mercado no sé, no debe ser legal como tal. Pará, ¿no? Pero ranas tienen que vender. Ranas. R-A. Bien. Alimento para tortugas y ranas. Conoce y cuida tus ranas, un libro muy interesante. Ranas vivas, bueno. Acá hay instrumentos en el estudio, como están pudiendo comprobar. ¿Cómo preparar ranas? No. Pero algo de los vivos, decía. Ranas a la parrilla. Reparar a los vivos. Che, boluda, todo conduce a zombies. Todo conduce a zombies. ¿Te das cuenta? Pará, ranas, ¿se venden las ¿vino ranas? ¿Vino algún zombie hoy a la radio? ¿Te vas al campo? Este fin de semana. Nadie quiere responder. ¿Perdón? Este fin de semana me voy a ir al campo y prometo traer ranas. ¿Te vas al campo en serio? Sí, me voy al campo. Ay, no me acuerdo dónde era que quedaba. Ah, bueno. A dos seques a dos horas a 500 kilómetros, no sé para qué nada. Cerca de Chascomús. No ranchos. ¿Vas a hacer 500? ¡Sí! ¿Te vas a ranchos? Sí. ¿Vas a hacer 500 kilómetros? A mí lo que me preocupa es que vayas a hacer 500 kilómetros en dos horas, amiga. Ya, no. No vayas. Acá set de 5 ranas. ¡99 pesos! ¡Con 99 pesos! Antienganche, son accesorios para la ducha. Accesorios para la ducha, chicos. Muy barato zombificar a alguien. Bueno, estábamos con la tetrodotoxina. Eso, dale. Igual no sé si hay mucho más para decir sobre este procedimiento. Alguien tiene que vender. Pez globo se tiene que vender, boludo. Pez globo, boludo. Bueno. ¿Cómo se llama el pez globo en la vida real? ¿Cuál es el nombre científico? Balloon fish. No, boludo. Fish, pez globo balloon. Africano, globo fa. 800 pesos, la concha de la lora. Ah, boludo, no venden en serio. 800 pesos. ¿Cuántos peces globo necesito para zombificar a alguien? Con un pez globo podés zombificar a 30 personas. ¡Jodeme, boludo! ¡Boludo! Hagamos una lista de las 30 personas que queramos ya. Comunicate al 4864-0489 y decinos. ¿A qué personas zombificarías? Un pez globo, 800 pesos. ¿Cuántas me juntamos, tocan a mí de las 30? Escúchame, nos juntamos 10. Nos juntamos 8. 8 amigos. No, no, no. Nos juntamos 10. Y tenemos 3 personas cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Está sí, bien. Sí, sí. 10 por 30. ¿Y cuánta plata ponemos cada uno? Si somos 800 10, pesos. 80, boludo. 80 no es nada. Por 80 pesos zombifico 3 personas 30, que se lo merezcan. 30. Porque prometo elegir personas que se lo merezcan. Sí, sí, no. Todo eso tiene que ser como condición sine qua non. No puedes decir a mi vecina porque no, para, ¿por qué? No, ¿a quién tendrías de zombie? Y a la Guada, a la Vidal. Que no lo sea ya. A la Guada, a la Vidal, a Macri. ¿Y qué harías con toda esa gente zombie?

La Gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. El espacio. Estamos en La Gatera, estamos rodeados de amigos. ¿Por qué? Porque los chicos de Iguánido vuelven a abrir el aire en La Gatera y los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Vamos! Bienvenidos a nuestros amigos. ¿Ya es que podemos oficializar la cábala? Como que cada vez que abra La Gatera el año, ustedes tienen que venir a tocar. Por más que estén rotos, inyezados, viejos, operados. Zombies. Van a estar cada vez más viejos. Sí, van a estar. No, pero igual se mantienen. Eso es un hecho. Se mantienen. Sí, sí, sí. El año pasado, este año están iguales. Vos te arrepentaste un poco. Anda a cagar. No, porque tenía cara más de bebote. Ahora ya están medio fisureitas. Porque me dejé el bigote. Ah, es verdad. Ahí está. Bigote y chiva. Bigote bien, va bien. Ya va a crecer todo. Ok. Ese me informa. Comunicate al 4864-0489 y preguntamos lo que quieras a la. ¿Qué es lo que va a crecer? Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches y gracias por venir. Desde Zona Norte, es un largo viaje, ¿no, Martínez, hasta acá? Pero 25 minutos. ¿25 minutos? 35. Es un poco más, mirá. ¿Y bien? ¿Cómo está el calor? Bárbaro. Fuerte. Fuerte, fuerte. Molesto. Se va. Bien, bien, bien. Empezaron a caer las primeras gotas, ¿viste? Empieza La Gatera y te refresca todo el pavo ahí acumulado que tenés en la vida. Bien. Bien, bueno, ¿qué fue de la vida de Iguánido este año que pasó? Porque nos vimos acá, después supimos que tocaron, nos fuimos a ver, pero ¿qué más pasó? ¿Se fueron de gira? Me enteré. Vamos a pasar mil cosas. Nos fuimos algo lejos. Cuéntanos. Hoy me voy tour, el año pasado. Estuvimos, no sé, en septiembre, ¿no? Estuvimos en Alemania, en España. Estuvo buenísimo, fue la primera vez. Nos fue re bien, re buena onda. La gente ahí, el circuito, hay un circuito punk muy copado y bueno, estuvo muy. Fue una gran experiencia para la banda y nos unimos un montón. ¿Cuántas fechas hicieron, Che? Hicimos 9 o 10, ¿no? 10 fechas. Bien. Sí. ¿Y qué onda el público? ¿Qué onda llegar allá? Hola, soy argentino, ¿qué bien. Tal? En Alemania hoy fue me increíble. Voy. Hoy. ¿Qué onda, no? ¿Qué en pasamos? Alemania fue increíble, hay una movida punk muy grande. De hecho, bueno, no digo nada. Hay una movida punk. No voy a decir nada. Era adelantar algo que todavía no lo tenemos cerrado, pero no importa. Opa. ¿Qué tiene que ver con? Sí, sabe mal. Pero. ¿Qué estamos hablando, chicos? Me da vergüenza. Nada, no importa. Vamos a hablar de esta gira en cuestión. Encontramos mejor recepción en Alemania. Ajá. Y fuimos a tocar a lugares donde había gente punk, en serio. Ahora los punks ya no luchan con violencia, son medio vegetarianos. Fuimos a tocar a todos los lugares donde fuimos a tocar, la gente nos ofreció comida vegetariana. ¿Y eso te pareció bien? ¿Me extrañaba? Me pareció genial. A ver, ¿vos sos carnívoro? Sí, vos sí, sos tenés carne. Vegetal, pero con arma en la mamá, cabeza. Mamá, todos los días quiero la milanesa o churrasco. Hay una mosca, ahí está. Ni que mirá, me conociera no. De toda la vida. Claro, ¿y? Bueno, y fue genial. A todos los lugares donde íbamos nos recibían con un guiso. ¿Se sí. acuerdan? Lo digo muy en serio. Un guiso de verdura. Un guiso, literal. ¿Y comían? Sí, ¿le sí, gustaba? Sí, era rico. En un lugar en particular, en Dresde, nos sirvieron. Había como una olla popular. Era sí. un lugar punky, como si yo te dijera, no sé, Citibar o el Salón Pueyrredón, pero en un patio grande que estaba entre edificios. Y ahí tenían como un comedor donde te servían. Uno ocupa. Hay un montón de eso. Sí. Era como un el club de los Ocupas. Claro, algo así. Okay. Justo en Dresden la gente con la guerra dejó la ciudad y quedaron sí. muchas casas vacías. Sí. Y los punkis ahora laburan y ocupan estos lugares y los tienen de lujo igual. Son lugares increíbles. Sí, es que hace muchos años, sí. ¿no? Que viene esa la bueno, movida del squat. Es una locura. Y son muy claro. antifascistas. Sí, sí, sí. Fuimos obvio, a tocar sí, un club antifascista. Qué buena onda. De fútbol. Qué buena onda. Sí, sí. ¿En serio? ¿Cómo sí. se llama? Rotten... Stern. Estrella roja. Ah. Estrella roja. Club de fútbol antifascista. Sí. Hasta cantamos canciones de la popular tirando cerveza, un clásico. Al otro día íbamos a un partido. Sí, de San Pauli. ¿Y quién ganó? Rotterdam. Vimos Leipzig versus, no sé. San Pauli. Sí. Ah, de San Pauli. Están todos con remera de San Pauli. Claro. Sí, es la que va. ¿Pero qué es? ¿San Pauli, que es un equipo también? Es un equipo que, no sé, estos tipos eran de Rotterdam, que es un equipo que está jugando en la D ahora en Alemania. Y tiene alguna rachón. Por alguna rachón. Salud. Hinchaban por el San Pauli. Ah, mira. Que es como un equipo que está jugando en la... No importa. Son como que son amigos. Chicos, ¿sabés lo que era increíble? Viste, acá sí. Te ratonean la birra, te ratonean todo cuando vas a tocar. Y allá, ¿te acordás? Nos abrieron la heladera y nos preguntaron cuál querés. Tú. Empezaban a dar cerveza. Lo que es el primer mundo y el tercero. En todos los lugares está armado como para que las bandas vayan a tocar, ¿me entendés? No tienen que pagar hospedaje porque los lugares... ahí? Los lugares te ofrecen grosso. Un lugar para parar. Muy bien, muy bien. Bueno, grosa experiencia. Ojalá que se repita. Sí, muy bueno. Traigan algo, porque se fueron, no trajeron nada. O sea. No, trajimos. Alfajores. Llegamos a tiempo. Acá no nos quedó nada. Habana, trajimos. Alfajores. Yo traje Habana. Comprá acá la buena. No me vas a creer, en Alemania. Alfajores, Habana. No, la próxima vez me gustaría que traigan, no sé, algo. ¿Vos me trajiste el labial? ¿Y dónde está mi labial? Con el zombie ese. Trajimos. Le estaba hablando a la negra que le pedí hace un año que me traiga un labial y no me lo trae nunca. Y bueno. Si quieren, lo vamos a hacer. Si se borra. No, después me lo voy a cobrar. No se pueden arreglar. ¿Para qué lo querés? Bueno, paren, escuchen una cosa. Basta de chacharón y chinguis. ¿Le damos paso a la música? Me parece muy bien. Paren. ¿Van a terminar tocando el tema nuestro? Sí, lo ensayamos recién. Bueno, acabamos de ensayar. ¿Quieren hacer primero el tema, por ejemplo, de la gatera o quieren empezar con un tema de ustedes? Vamos a hacer uno nuestro, vamos a arrancar a calentar la... ¿Están por grabar algo nuevo o qué? Estamos componiendo, hay un montón de bocetos, sí. Y bueno, le empezamos a dar forma, hay desde una canción en alemán, Alles gut. ¡Qué genial! Vinieron flasheados con Alemania. ¿Vos la vas a cantar? Y otra que se llama Mi Victoria, por ejemplo. ¿Vos la vas a cantar en alemán? Sí, todos la cantamos. Se canta tipo cancha. Sí. Es como... ¿Pero canta en alemán o en verso? Porque ¿se acuerdan de Resistencia Suburbana? Una vez sacó un disco que Luis Alpa cantaba Murió en prisión por cultivar marihuana en francés, ponele. Pero era mojón, pisú. Era Luis Alpa, dejalo que te hace mal. Imagínate con el alemán que sabemos nosotros, que la letra tiene mucho contenido. Sí. Que habla de cosas muy importantes. Obvio. Como no tener calzoncillo. No. Sí. Bueno, no, lo dejamos ahí porque al final Tito viene acá y cuenta todo. Pero sí, después. Perdón, me pongo un tapón en la boca, no digo más nada. Pará, escúchame. No, esto es radio. Ahí me voy. Una palabra en alemán, tírame. Hija. No, dale. Dale. Keine. Es como Matías que dice que habla en todos los idiomas y tiene cualquier cosa. Entero. No, pero decime lo que estás diciendo. Yo aprendí a decir por fonética permiso. A ver cómo es. Introligo. Inch Holigon. Así como escupiendo. Eso es permiso. Es algo que decís todo el tiempo. Pará, yo entré al subte, dije Inch Holigon y la gente se corrió. Pero no quiere decir eso, boludo. Sí. Un extranjero que no sabe hablar mi idioma afuera, claro. Por eso se corrieron. Escupí todo. Bueno, bien. Bueno, les entrego los headphones. Ah, viene así la mano ahora. ¿Vieron que nosotros antes nos quedábamos en el estudio y los molestábamos? Sony 19, ¿viste? Sí. Miren todos el reloj, chicos, del estudio, gracias. Uh-huh. Acá está. Okay. Bien, ponele hasta y 28. Y 28 y medio pueden tocar. No me empiecen un tema y 28 porque se me va la tanda a la goma y después se me descompagina toda la organización que tengo. Uy, ya te pusiste la gorra. Mirá, no, mirá, pero es necesario. El año pasado, te pusiste la gorra, no, te ve la marca. Porque se... Mirá, te calmás. Esto porque es el primer programa. Juanete, es el primer programa. Después a mitad de año ya no sabemos ni dónde estamos. Bueno, entonces los dejamos solos, ustedes tocan cómodos. Vos ya sabés lo que tenés que hacer, Ezequiel de Luca. Es pariente. Seremos primo. Capaz que somos hermanos. Ya empezamos. Emilia, me saca una foto de esta situación. Vos también me dijiste, ¿eh? ¿Qué? Todos chicos soy tops, ¿eh? ¿Qué hacemos? Bueno, arrancamos con El Elegido. Bueno, un tema que vamos a hacer que estamos reviviendo y habla de puto de todos los políticos de mierda. El Elegido. ¿Lo mejor de momento? aplausos, chicos. Aplausos gigantes y fuertes para Iguánido, que está sonando de puta madre. No sabemos la canción, quiero decir. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? No, no se escucha nada. Cállate, vos. ¿Cómo me va? ¿Cómo no me va a escuchar a mí? Chess, no sabemos la canción. La primera, pará, la primera no la había escuchado antes. ¿Es nueva o no? La primera que hicieron. Es vieja, ah, por eso. Que el tiempo. Se llama El Elegido. Me encantó, ¿eh? Yo quiero decir que hice los coros agudos del tema de recién. No, no de mí, no de mí. Hacía él con los cantos, ¿viste cómo es? Bueno, síganle, queda un minuto, dos minutitos, chau. ¿Hoy me voy? Dale. Dale, cuando quieras, hoy me voy. La tribu encendida 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web.

Yo qué sé. Bueno, ahí los zombies. Tenemos un tema. Sí. A ver. Vení, háblame más fuerte. Para un muerto viviente. Sí, bueno. Un seque también. Pero si vos tendrías que elegir un zombie. Sí. Conocido. Tirame un zombie. Hay varios. Tírate una persona que para vos, digamos, entra en la categoría. Te cataleo de zombie. Yo me imagino un Ricardo Ford zombie. Uy, ahí va, va. De la muerte. Ahí va. Buenísimo. A poner su moda. Me encanta. Zombie. Muy bueno. ¿Acaso Mirta Legrand no es un mes medio zombie? Está, mira, está zombificada, boludo. Es momia. Es momia. Es momia, no es lo mismo. Que no es lo mismo, no quememos palabras. Anótame momia, tachame la doble que te la hago en algún programa. No, pero viste como que hay algo. Hay como. Tengo una amiga muy personal que dice que hay una epidemia de discapacidad emocional. Podemos decir que es como un proceso de también de zombificación de sentimientos. La gente hoy por hoy no ama, no quiere, ¿viste? No siente nada. Se pone fóbica ante el afecto. Reacciona de maneras muy diversas, ¿viste? ¿Y qué es lo que le pasa a que nos estamos zombificando? Que hay un proceso de zombificación nacional. Explíquenos. Si la gente no tiene algo lindo para postear en Facebook... No pasa por ahí. No. Pero en Facebook te hace zombie, ¿eh? No llega el momento en el que estás en Facebook con el scroll y no estás filtrando noticias, estás viendo imágenes. Bueno, por eso la gente no quiere quedarse sin cosas lindas que postean en Facebook. Por eso no apuestan al amor. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No entiendo lo que tiene razón. Yo sí entiendo lo que está diciendo. Yo te rebanco. Como que no se bancan algo que sea como un poco más allá. Ahora que las vidas de todos están tan expuestas, digamos, mostrar tu lado que no es lindo, no está bueno. Y eso a veces te hace coraza. Te hace... Perdón, estoy hablando en serio. Por ahí tenía que hablar en joda al respecto. No, hablo en serio. Soy libre de hablar en serio, loco. Habla en serio porque. Estoy hablando de corazón. Bien, eso le falta a la gente. Estamos hablando de zombies, no de corazón. Perdón. Está bien, no, pero está bien. ¿Qué comen los zombies? Fede, vení, te refuiste otra vez. ¿Qué comen los zombies? Corazones. ¿Le gusta? No, los zombies comen todo. Comen de todo. Sí, el zombie no, come. No te dejan ni la hueso. ¿Miran Walking Dead ustedes? Obvio. ¿Sí? ¡Ah, boludo! Estamos en casa. Pará, Negan. Ustedes siendo varones heterosexuales, creo, ¿no? En su mayoría, ¿no tienen algún tipo de movimiento así como de Negan un poco me calienta? Decime la verdad, no me pongas cara de asco. No, yo lo odio, lo cagaría a piña. ¿Quién? A piña, Negan, ¿sabés que te da te rompe la cabeza a palito, boludo? Se puso conmigo en esa serie. ¡Oh! Yo lo quiero de mi lado. ¿Cuál es tu personaje preferido en Walking Dead? Amo los zombies y, tipo, tengo sueños recurrentes que... El mundo se volvió zombie y estoy en un supermercado. Ahí empieza siempre. Ay, qué fácil. Arrancar de ahí arranca cualquiera, no, boludo. Estaba haciendo compras. ¿Y los zombies primeros que eran chinos? Es ese mismo, porque a mí me pasa eso. No sé si alguna vez. No, esto lo hablamos nunca. Nunca lo hablamos. ¿De qué? Y de esto. En verdad sí. Pero bueno, porque todo el que empezó él fue él, Santi. ¿Vos empezaste qué? ¿Con los zombies? Yo hice una canción que se trataba de eso. Ah, bien. Porque sí, estaba viendo The Walking Dead a full y no se me ocurrió otra cosa mejor. Está buenísimo. No, se la mandaste. Que te persiguen y te persiguen. Se la mandaste. Mándensela a Nicotero y a. Por ya favor. Ya existe. ¿A quién? A Norman Reedus. Norman Reedus. El escritor de Walking Dead, ¿de qué están hablando, ignorantes? Norman Reedus. Para. Norman Reedus. ¿Qué Norman Reedus? Ah, es el chabón. Es Daryl. Perdón. Ubicate en la panadera, boludo. En la gatera, boludo. Para. Norman Reedus. Sí, no, batí cualquiera. Es el piola. Es el piola que. Ese, Daryl. Lo es tengo al que en el nunca llamero. Matan. Walking Dead. O sea, básicamente la idea es que la manden. ¿No? ¿Eh? Mándenle la canción, boludo. Robert Kirkman, en tu cara. Robert Kirkman, ese. En ese. Tu cara. No, en la tuya no. Es una persona la completamente la diferente. La de él, boludo. Bueno, está bien, ¿no? Ahí lo tenés a Norman Reedus. ¿Qué quiere que te diga? Ahí lo tenés a Norman Reedus. Ahora yo también. ¿Dónde está Norman Reedus? Ahí está, este es Norman Reedus. Es el Norman Reedus. Y bueno. Es un programa para poca gente. Bueno, sí, ¿van a tocar el tema de la gatera? ¿Se animan? ¿Hacemos eso? Mira, ella, la productora Emilia, yo no sé si la llegaste a conocer, es divina, espléndida, ella todo. Sí, no, la vi trabajar desde que llegamos. Es la aplanadora, es un avión, un avión, no para, posta, es un problema. Hace después tira cosas, después tira cosas. Bueno. La sabe toda la canción. Les proponemos esto: toquen la canción, nosotros vamos del lado de afuera y se la cantamos porque la sabemos de memoria. No transamos. No me digas que no transamos. Vos no me vengas a decir que no transamos. Se quedan acá, la tocamos, pero ustedes se quedan acá. Pensamos. La tocamos, pero ustedes se quedan acá. Acá adentro es un lorca, boludo. Bueno, no la huevo, chicos, déjense joder, me quieren la puerta. Ustedes tienen que cantar la gatera. Por lo menos el estribillo. Sí, no, yo te canto. Dale, dale, dale. Yo la sé. Toma. Te reacomodo el bol, callate. No la sé de verdad. Porque Iguánido nos grabó la apertura del programa. Si recién enchufan la radio, enchufan la radio. Y bueno, lo dijimos en todo el programa esto. Bueno. Pero es el momento. Iguánido nos grabó la apertura del programa. Este tema re famoso que tenemos. Chinglero, único, si lo sabes. ¿Vos y yo vamos a cantar? Sí, por favor. Vamos a cantar, es mi sueño. Acá está la letra. Es mi sueño. El estribillo tiene que decir la gatera, la gatera. Sí, lo conocemos más que vos, al chico. ¿Lo escucharon? Sí, un par de veces. Como 90 veces. Acá tenemos un par de teléfonos. ¿Eso para decir al aire? ¿Prendés? No, se diga. Información que no puedo decir al aire. Como yo la digo. ¿Qué es esto? Bueno, estamos en vivo en la gatera. Los amigos de Iguánido. Los amigos que escribieron y compusieron la apertura de nuestro programa la van a tocar ahora y no se la acuerdan. Mirá lo que nos haces. No importa, porque tienen mucha buena onda y algo va a salir. Hacemos siempre lo que ella quiere. No, no digas. Y sí, al final. Primero la familia. Bueno, pará, pero ahora no vamos a tocar eso. Ahora sí, vamos a tocar, boludo, un par más. No, esa no. Ahora no. Mira, bueno. Ya lo votemos. Se le va el tiempo, boludo. Dale. Bueno, dale, está bien. Al bueno. Final. Bueno, se van a que todos a cagar. Afina todo, esto es todo. Che, ¡Quiero mi dinero! ¡Qué calor que da tocar y cantar! Tarda mucho. Ay, calor. Yo no sé, nunca voy a tener una banda porque me chivo toda. Con eso. O sea, todo lo demás está bien, pero uno se suda. Cuando te sientas muy chivada, míralo al porro. Lo mirás a la baterista y decís, ah. Ah, ok. Bueno, escuchen, vamos a hacer una cosa. Nosotros salimos del aire y ustedes siguen tocando. Son y 46. Hasta ahí 58 le damos tranquilos. Ah, ¿sí? Nosotros nos quedamos del otro lado con el micrófono. Cualquier cosa, llaman al SAME. Se van a fumar un pucho. Bueno, dale. No, boludo, me lo llevo porque... Escúchennos, escúchennos, escúchennos. Ahora, sí, ¿qué vamos a hacer? Hablando de zombies. Ah, bien. Hablando de zombies. Exacto. Gente demente. ¿Vamos? ¿Cuando vos quieras? Cuando quieran todos. ¿Ah? Dale, vieja, es todo tuyo. Dale, para la gatera. Gente demente, super demente, vienen por mí, chupo de frente. Quedo inconsciente, vienen por mí, no parecería grave ser un inmortal. Esta ciudad, ajá. Estos son tales para mí que poco tiempo me tocó vivir. Gente de mente, super de mente, vienen por mí, loco de frente. Consciente, vienen por mí, vienen por mí. Hablar de un tema que se llama Cadáver, ¿te parece? Y habla de esperar, de la espera y de la necrofilia, ¿no? ¿Cómo es? No, perdón. Estoy pegado a este lugar y hace días que estoy igual. Conectado en piso espacial, los gusanos. Nada, nada. ¿Les gusta? Estamos felices. Este tema no lo conocía tampoco. Bueno, ¿es de los viejos o es de los nuevos? También, es del segundo disco, Humede Profundo. ¿Cuántos años ustedes tocando ya? Bueno, nosotros así, en esta formación juntos, ya como 10, ¿no? O 8, 9, una cosa así. Yo estoy hace 4. Bueno, vos decís que es muy sincero este chico, boludo, es puro corazón. Suicidio colectivo. Hace 10 miraba los Power Rangers. Claro, ¿cuántos años mirarán? ¿Qué? Yo también miraba los Power Rangers. Bien. ¿Favorito? ¿Eh? ¿Power favorito? Y el negro. El negro. Yo el azul, porque yo era medio nerd. ¿Nerd? Nerd. Yo era nerd. Y el azul era el nerd. El rojo era muy... El rojo era el Jason, era el sí. rojo. Era, no, no te calmas un poco, claro. Y no sos el más carismático de esta claro, serie. Sí, el rojo no te da derecho a nada. Kimberly se la tomó toda, ¿no? Vale aclarar, Kimberly se fue de joda con se, todo. Se tomó lo la de todo, me parece. Ella la hizo bien. Kimberly, me caía bien. ¿Y la amarilla? ¿Quién murió. Era la amarilla? Murió. ¿Se murió Kimberly? No, ese es Trini. ¿Trinity? La ¿se murió, murió Trinity? Sí, Kimberly, se pegó un palo con el auto. Willis. ¿Quién se murió? La amarilla. ¿Era Arnold negra Willis, la amarilla? No sé. ¿O era japonesa? En un momento fue negra. Debería ser japonesa. En un momento fue asiática. No, pero la posta es la china. La posta es la china. Y murió. ¿Cómo se murió ella? Se pegó un palo con el auto. ¿Y la otra es la que se fue joda? La otra es la que se fue joda. ¿Terminó sí. haciendo pornos todo? ¿Me enteré de todo? Todos terminaron haciendo porno. ¿Sí? ¿Quién sí. más? Sí, no sé, todos. Hasta el Megazord hizo porno. Che, no, ¿quieren contratar? ¿El nerd también hizo porno? ¿Eh? El nerd. Me gustaría buscar, también. Bueno. Búscalo. Todos vos viste cómo es, vino recargado este año, él se me va y me acaricia el pelo a mí, como descarga conmigo, soy tu felpudo, y si vos sos mi gato, yo soy tu felpudo. Bueno, paren, quedan unos minutos más, no les quiero robar el aire, ¿hacemos una canción más? Dale. Hasta y 58 y medio le damos, ¿les parece? Dale, ¿se la bancan? Para ser Hijos de la Libertad. Me encanta, también la sabemos, Hijos de la Libertad. ¡Vamos! Boludo, me la sé. Cuando se diga que sí, que estuvo sonando el primer programa de la tercera temporada de La Gatera y estamos felices de haber compartido esta noche con ustedes. ¿La pasaron bien? También, muy bien. ¿Estuvo bueno? ¿Sí? Sí. Dígame que sí, boludo. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? Estuvo Estos bien. No hablan, pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Hacen señas, gracias, boludo, no hay cámaras, ¿eh? Manda saludos a la gente del Chivilcoyano. Saludos para la gente de Chivilcoy, viejo. Ahí está, saludos. Aguante a todos. ¿Sabés que el kiosquero de frente de mi casa es de Chivilcoy? Ey, ¿Qué es peludo como vos, boludo? Hay algo ahí. Saludos a los de Montevideo, que vamos a ir a tocar el 18 de marzo. Vamos mareos. A estar ahí con mareos en una fecha de desinvasión. Mirá, qué bien. Mandale besos a toda la gente. Y los esperamos el 8 de abril a todos. Acá en Bar en Vivo, es en Humboldt y Niceto Vega. Bien. Ahí a las 11 vamos a arrancar con De Niro de invitado. Bien. Vamos a festejar 20 años de libertad de Iguánido. Vamos, y... Iguánido. Así vamos que a los ir, esperamos, ¿no? A todos y a cada uno de ustedes. Damos una torta. ¿Eh? Quien está hablando es Juan. Por favor. Iguánido, muchas gracias por venir. Por Queremos torta. Con las fotos de la tribu, sí. Con las fotos nuestras. Te bueno, trajiste la misma remera. Por eso, siempre. Obvio. Esta es la de la cábala, ¿no era la cábala? Son la cábala, boludo. Y bueno, ¿sos ya está. La cábala misma con K, boludo. Con K, ¿entendés? Ega. Muchas gracias, Fede, también en el bajo. Fanático de los Power Rangers. Un chabón. Primera generación. Primera. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos añitos tenés? ¿Cuántos? Añitos. Añitos. ¿Cuántos añitos tenés? Uno solo añito. Bien, bueno, ya debe haber sido explorado. Tenés cara. Santi, muchas gracias también a la guitarra. Sí, ¡el cervecero! ¿Por qué no trajiste sí, cerveza? Siempre artista? Junto a la gatera. Por favor. Pasate el chivo de la birra. Cervecería artesanal Igor, para todos los que quieran tomar buena birra, no tener resaca. Y yo la probé, ¿eh? Pegarse en la pera de lo lindo. Están en Facebook y está toda la información necesaria para mamarse con estilo. Bien, yo no me la pegué en la pera, pero me probé un vaso de Igor. Increíble, boludo. Tenía era como un danés de cerveza, boludo. Excelente. Ubican lo que quiero decir. Igual lo de la resaca es chamuyo, ¿eh? Era el ingrediente secreto. Bien. Bueno, se termina esta primera noche. ¿La hemos pasado bien? Excelente. Gran comienzo. ¿Usted la pasó bien? Bárbaro. ¿Usted la pasó bien? A no poder pasarla mejor. ¿Usted la pasó bien? Sí. Todos la hemos pasado bien, esperamos que en su casa, la gente del otro lado, gente que vino a saludarnos. Gracias a los amigos y amigas que sí. Se acercaron hoy a acompañarnos en el recomienzo, en la tercera temporada. Gracias, Caro, a Ponchi, por venir con el rock. ¿Quién viene la semana que viene, Caro, a tocar? Ay, no sé, viene alguien a tocar la semana que viene. Todas las semanas viene alguien a tocar. A tocar, pero feliz. Arruinado, pero feliz. Arruinado, pero feliz la semana que viene. Seguimos dándole duro y parejo. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a La Gatera, loco. Aguante, loco, gracias. Saludos. La Gatera. Y ante la duda, todo.